Radio Alegría, la emisora con la felicidad compartida. Radio Alegría, la emisora con la felicidad compartida, se complace en presentar a esta hora su programa Raíces del Distrito de Omacha, Paruro, Cusco, revalorando nuestras costumbres y tradiciones ancestrales de Omacha, con música de nuestra tierra, noticias, actividades de nuestro distrito, difusión de nuestra gastronomía y lugares turísticos, vestimenta, fiestas religiosas de nuestro distrito de Omacha, Paruro, Cusco. Queda con ustedes vuestro amigo y paisano Jorge Colque Guamaní. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Se complace en presentar su programa radial Raíces del Distrito de Omacha, Paruro, Cusco, que se transmite por Radio Alegría TV 1510 AM todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, bajo la dirección y conducción de su humilde servidor Jorge Colque Guamaní. Esta vez nos va a acompañar la señorita Luz Rojas, ¿no es cierto? Claro, bueno, en este año, estamos ya, ¿no es cierto? Siempre nuestro profundo agradecimiento a la nueva gerencia y propietario de esta emisora por darnos un espacio a esta hora, y a todos nuestros radioyentes que nos escuchan a esta hora y todos los sábados en la conducción del programa Raíces del Distrito de Omacha, Paruro, Cusco. Como es de costumbre, vamos a encomendarnos con esta oración a nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Mamita Virgen de la Natividad, te pedimos que des paz, protección a nuestros familiares, para que estén siempre muy unidas, y bendice el trabajo y educación de nuestros hijos, y te imploramos derramar tus bendiciones sobre todos nuestros devotos, amistades, amigos en general. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús, y si caímos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia, que trae sosiego al alma, y te suplicamos piedad en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esta oración nos hemos encomendado a nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Vamos a dar inicio a nuestra programación, siempre saludando a todos los residentes de las diferentes comunidades y anexos del distrito de Omacha, como son Omacha, Antapalpa, Chejapucará, Sawasawa, Quille, Huilcuyo, Huilque, Oscollo, Pata, Jaca y Huasquillay. Saludamos a todos los residentes del distrito de Omacha que radican en diferentes partes de la Ciudad Blanca de Arequipa. Y como buenos parureños, saludamos a los nueve distritos de la provincia de Paruro, como son Axcha, Capi, Colcha, Paruro, Omacha, Pilpinto, Huanuquite, Aurisque y Pacarictambo. Y como buenos cusqueños, saludamos a las 13 provincias de nuestro departamento del Cusco, como son Acumayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paucartambo, Paruro, Cusco, Quispicanches y Urubamba, que nos sintonizan por las redes sociales, por vía internet a nivel nacional y mundial. Saludamos a todos nuestros paisanos, amigos y amistades. Bueno, hoy día ya estamos sábado 19 de agosto del 2023, pues ya, ¿no es cierto? Claro, ya se fue la fiesta de nuestra Ciudad Blanca de Arequipa, ¿no? Hay que ya levantar las banderas, ¿no es cierto? No, ya se está deteriorando algunas banderas desde el 28 de julio, ¿no es cierto? Claro, entonces hay que ya recoger. Bueno, pues la fiesta nos ha traído muchas alegrías, bueno, también peleas, ¿no es cierto? Porque se vendían las sillas por acá, es que alquilaban las sillas, se ponían en tu puerta a lo bravo, y no se levantaban, ni así eches agua, ¿no es cierto? Claro, así, bueno, eso es cosa, ha pasado, qué bonito, pero total, como arquipeños nos hemos festejado como tiene que ser, ¿no es cierto? Claro, vamos a escuchar el primer tomito musical para todos nuestros radioyentes, en especial para nuestros hermanos de Plataforma Abelino Cáceres, para el mercado Nueva Esperanza. Ahí nos sintonizan, pues, ¿no es cierto? Ya nos ponen en harto parlante, ¿no es cierto? Claro, escuchemos entonces. Señora María Pincaya, Saturnina. escuchando Radio Alegría. Hemos iniciado nuestra programación con ese temita musical con sabor a mi tierra, con sabor a la provincia de Paruro, con sabor a mi departamento del Cusco, ¿no es cierto? Claro, traemos temitas musicales pensando que sea al agrado de cada oyente. Llámanos, hermanos, llámanos y de repente no está al agrado de ustedes los temitas musicales, lo cambiamos al agrado de ustedes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este programa sale sábado, todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, con el único objetivo de hacer saber, conocer las costumbres y tradiciones de mi distrito de Omacha, para hacer saber también qué avances tiene el trabajo de nuestra primera autoridad. Y hacerlo también conocer su vestimenta, su gastronomía. Esa es la idea porque hemos creado este programa Raíces del Distrito de Omacha, ¿no es cierto? Mil perdones, la hora no se ha ganado. Conmigo hasta el próximo sábado, Dios mediante, chao, chao. Radio Alegría, la emisora con la felicidad compartida.